Jekko on the beat. Ay, cabrón, mucha madre. Mira, oye, oye. La flaca vive muerta y sigo haciendo brujería en el Murakami. Vice in Miami, la zorra, la mami. De un kilo pa' un Grammy en la muñeca, un kilogrammy. En Milwaukee me siento ante Tocumpo en los books de Yanni. En verdad pa' mí toda esta mierda es normal. Chingar y facturar, fumar pa' acá, gastar en el cuello Madagascar. Más zorras pa' putas clavar, cristales blancos, aeropostal. Me siento como el mariscal, paloma blanca en el altar. Ya yo no sé ni qué cantar, en mi hombro un oso polar. Goyo con el jaguar, los acá van a contestar. Si es que me quieren matar, pate Philly out de mal. Quedándome en Ocean Park. En verdad pa' mí toda esta mierda es normal. Chingar y facturar, fumar pa' acá, gastar en el cuello Madagascar. Más zorras pa' putas clavar, cristales blancos, aeropostal. Me siento como el mariscal, bo. Oh, oh, oh. Ahora las putas me aclaman, desde que tengo dinero y fama. Me levanto con una zorra nueva todas las mañanas. Los culitos, los R, los kilos encima de la cama. Y si te pillo mal parqueo te rompo con la reptiliana, bo. For my bitches glow, marihuana en ciplo. Las putas en el club, Audemars el reloj. Negro como White Sox, Carmelo en New York. Con la banda el terror, que Dios lo guarde. Y libra los míos de un andaimer. KTM, CRF, Polar y Canan Spider. Que si yo les recuerdo, cabrón, les va a dar Alzheimer. Yo nací descalzo, pero me crié en las Carmines, bo. For my bitches glow, marihuana en ciplón. Las putas en el club, Audemars el reloj. Negro como White Sox, Carmelo en New York. Con la banda el terror. Ah, bobo. Es la cabrón, yo no voy a hablar mierda. Ama el bicho.